Ya desde el siglo XIX se reconoció esa participación. Se dijo pues que los poetas peruanos, los que habían nacido alrededor de 1830, la generación de los románticos propiamente dicha, tuvo mucho que ver con el triunfo del 2 de mayo, porque ellos alentaron al pueblo, ellos estimularon la defensa del Perú. Ellos a través de su poesía dieron ánimo a la población, la estimularon en todo sentido y condenaron severamente la acción de los españoles a partir de la toma, de la captura sorpresiva de las islas de Chincha el 14 de abril de 1864. Ustedes seguramente han reparado a lo largo de estas conferencias cómo el conflicto empieza en el año 64 con la captura de las islas de Chincha, que menciono, y termina dos años después. Son dos años durante los cuales el Perú vive un estado de guerra, ¿no? Y no de una guerra con un vecino débil como nosotros, o más que nosotros, sino con una potencia europea, ¿no? Con España presente en nuestras aguas a través de poderosas embarcaciones, la reina de las cuales, podríamos decir, era el blindado Numancia, ¿no? Una verdadera maquinaria de guerra que hace unos momentos el almirante Yaga se encargó de señalar, pues, en tanto se trataba efectivamente de una nave muy poderosa, una de las más poderosas del mundo en ese momento. Bueno, entonces voy a pasar a exponerles algunos alcances de esta investigación. La independencia de Hispanoamérica originó graves problemas en las élites de las nuevas repúblicas. Uno de esos problemas constituyó la actitud que ante la literatura y en general la cultura de España debían tener los políticos e intelectuales. El problema se potenció al desarrollarse con fuerza el movimiento romántico y sus planteamientos liberales. La obra de los poetas y dramaturgos hispanos no fue ajena a los jóvenes que abrazaron la estética romántica, planteándose en ellos la necesidad de superar o controlar los resentimientos y cargos o fobias que habían heredado de sus mayores y que eran producto de la época de la independencia, ¿no? Esa época en la cual el antihispanismo alcanzó niveles muy, muy altos. En el ámbito cultural, la literatura española nunca dejó de ser apreciada por las élites, vieja y nueva, de origen e identidad criolla muy evidentes. La presencia directiva de José Joaquín de Mora, por ejemplo, un español emigrado de su patria, tiranizada por Fernando VII, acogido por políticos y aristócratas, revela que el anti-españolismo no era intransigente. El retorno al Perú de criollos educados con esmero en España, como Felipe y José Pardo y Aliaga, actores de una intensa vida social y literaria como aquel, o sea, como Mora, dio nuevo impulso a la tradicional influencia ejercida por las letras hispanas. Los sectores más tradicionales y afectos a la ex metrópoli tuvieron entonces la oportunidad de recomponerse y exhibir el mucho aprecio que sentían hacia la cultura de sus antepasados, los españoles peninsulares. En realidad, esos sectores nunca habían dejado de lado la gran admiración que desde siempre habían sentido por las letras de España. La generación romántica peruana logró superar sus convicciones políticas republicanas, logró separar sus convicciones políticas republicanas de sus preferencias estéticas y tendió puentes hacia los escritores españoles que veían con simpatía sus esfuerzos juveniles. El brillo y nombradía de poetas como Espronceda y Zorrilla consolidó su temprano interés por la literatura hispana, que se erigió en un modelo a imitar. Sus numerosas obras poéticas, narrativas y para el teatro, algunas de corte costumbrista, no solo advierten un fuerte lazo con España y lo español, sino que están dedicadas a algunos de sus más conocidos literatos. Bueno, esto como introducción, ¿no? Para que podamos darnos cuenta de cómo la literatura española ejercía una fuerte influencia en nuestros escritores jóvenes, estos nacidos alrededor de 1830 y que por 1850, por la época de Castilla, ya se hacían conocer a través de los periódicos, ¿no? A través de las composiciones poéticas, especialmente, que publicaban en los periódicos de Lima. En agosto de 1862, España envió a Sudamérica a un grupo de estudiosos de la naturaleza al que llamó Comisión Científica del Pacífico. En otros textos figura como la expedición científica. a bordo de modernas naves de guerra. Su objetivo, más allá de la investigación invocada, era demostrar el poderío naval de la antigua metrópoli a sus ex-colonias convertidas en repúblicas soberanas. Y de ser el caso, intervenir con decisión en favor de los súbditos hispanos radicados en esos países. En julio de 1863, los buques llegaron al Callao y de momento no hubo motivo de queja para ninguna de las partes, aunque era grande la desconfianza, muy justificada, que el despliegue armado ocasionó entre los políticos, los intelectuales y también en los sectores populares. 3 años más tarde, el 2 de mayo de 1866, una serie de acciones ejecutadas, tanto por los diplomáticos y marinos de España, como por el pueblo y el gobierno del Perú, desembocaron en el combate del Callao. Entre la poderosa escuadra hispana y la moderna artillería peruana de mar y tierra. Días después, los atacantes se marcharon asegurando que habían cumplido su propósito de castigar al Perú por los agravios que, aseguraron, les había inferido a su bandera, a su reina y a ellos mismos. Sin embargo, el Perú y los demás países hispanoamericanos y también algunos neutrales tuvieron la convicción de haber sido los españoles quienes resultaron derrotados. La guerra, llamada en ese tiempo Guerra del Pacífico, y en el Perú guerra con España, y posteriormente conflicto con España, hoy en España se la llama Guerra Hispano-Sudamericana, porque no solo fue una guerra entre España y el Perú, como ya saben, sino entre España, el Perú, Chile, Ecuador y Bolivia, ¿no? La cuádruple alianza. De ahí que la llamen pues la guerra hispano-sudamericana en España. Esta guerra, digo, ocasionó un fuerte discurso patriótico, anti-español, nacionalista y americanista, así en el Perú como en Chile, el otro país agredido, pero también en sus aliados Ecuador y Bolivia, todos ellos parte de una cuádruple alianza. La cuestión peruano-española de 1864 a 1866 y años siguientes, porque no debemos pensar que el año 66 acabó todo, ¿no? Eso continuó todavía algunos años más. Llevó a los políticos, intelectuales, escritores, artistas, etcétera, a enfocar temas de identidad colectiva, de interpretación histórica y de acción política, ámbitos en los cuales hubo efectos muy importantes, como los tendría más tarde la guerra con Chile. Nacidos alrededor de 1830, los más de los románticos peruanos, en la década de 1860 eran hombres jóvenes, ya insertados en la sociedad, empleos en el Estado, administración, servicio consular, ejército, etc., o desempleados. Pero no desempleados por falta de trabajo, sino por no necesitar trabajar, a causa de su buena situación económica. Pero es verdad que esta buena situación económica la tenían solo unos cuantos, ¿no?, de esa generación. Todos los románticos referidos por Palma, Ricardo Palma, y algunos otros también, gozaban ya de renombre a causa de su conocida producción de versos y obras para el teatro, o debido a su actividad periodística, la cual no estaba lejos de la política partidaria. Los románticos peruanos se formaron y empezaron a actuar bajo diversas influencias ideológicas, pero la más importante fue sin duda la de los liberales Francisco de Paula González de Gil, Francisco Javier Mariátegui, Benito Lasso, Juan Espinosa, quien publicó un libro notoriamente anti-español titulado La herencia española de los americanos, 6 cartas críticas a Isabel II, Lima, 1852. En segundo lugar, recibieron la prédica de conservadores como el sacerdote Bartolomé Herrera. No fue menos gravitante el mensaje anticlerical y libre pensador de los masones, entre los cuales había algunos liberales notorios. En cuanto a la influencia hispana, que también la recibieron, esta provenía no solo de los escritores literarios en boga, Espronceda, Zorrilla, Arolas y muchos más, sino de personajes del alto mundo político-intelectual peruano, como Felipe Pardo de Aliaga, educado en España, de impresores, de libreros, de periodistas, incluso de actores españoles con gran actividad en el Perú, como el muy admirado Mateo Loli. A todos ellos vino a sumar su poderoso caudal lírico y fuerte personalidad un joven poeta español de las montañas, ¿no?, del norte de España, llegado a Lima en 1846, llamado Fernando Velarde, a quien Ricardo Palma considera el capitán, ¿no?, de la generación romántica peruana. El Perú y otros países americanos tenían razones para sentir prevención frente a las potencias europeas y a los Estados Unidos también, debido a su desembozada política intervencionista o imperialista en diversos lugares del mundo y no menos en el continente descubierto por Colón. Por lo que toca a España, en los años precedentes había realizado acciones políticas y armadas fuera de sus fronteras, en el norte de África, por ejemplo. Allí se enfrentó con buen éxito a los marroquíes, ¿no? 1860, Tetuán, ¿no?, un lugar en el norte de África, un encuentro armado muy importante, la batalla de Tetuán. Santo Domingo, ¿no?, la isla de Santo Domingo, la parte oriental de la isla, que el año 1861 decidió, ¿no?, dejar de ser una república y volver a la condición de colonia de España, lo que determinó la protesta del gobierno peruano. Y junto a Francia e Inglaterra, España intervino en México en 1861, motivado por razones financieras, aunque tuvo el cuidado de retirarse a tiempo y no ser parte de la violenta invasión que solo realizó Napoleón III y sus soldados, ¿no?, o sea, Francia. El romanticismo dio lugar a una poesía patriótica que cautivó a todos los sectores sociales. En el Perú y en otros países, los poetas produjeron versos que calaron profundamente en el espíritu ciudadano, tanto que adquirieron popularidad y fueron cantados o declamados en circunstancias cargadas de emoción y fervor cívico. Los poetas peruanos no dejaron pasar la extraordinaria oportunidad que se les ofrecía para elevar sus voces de condena a España por sus actos hostiles iniciados con la sorpresiva e injustificada ocupación de las islas de Chincha, hecho que exacerbó el adormecido antihispanismo e hizo que se viera la conquista como un atentado igualmente brutal. Entonces, vieron llegado el momento de participar activamente en la defensa nacional, como nunca antes lo habían hecho. En realidad, en 1864 tuvieron la gran oportunidad de demostrar sus sentimientos patrióticos y antiespañoles. Esta guerra fue la primera gran amenaza externa que los románticos peruanos enfrentaron. La segunda será la trágica guerra con Chile. Los románticos peruanos abordaron el papel de España en la historia del Perú y reforzaron las bases de la independencia y la soberanía nacional. Ellos revisaron el discurso histórico sobre la conquista, el significado del virreinato, la justicia de la independencia, etc. Como jóvenes, que en su mayoría eran, asumieron el papel de denuncia y alerta. Nutrieron al pueblo de imágenes y sentimientos antihispanos. Los peruanos de las élites y algunos del pueblo cimentaron su peruanidad, pues no fue una guerra con elementos civiles, como la guerra de independencia, sino una de dos nacionalidades en ese momento enfrentadas. Compararon instituciones, valores, políticas, conductas, las de España, monárquicas, imperiales, etc., y las del Perú, republicanas, liberales, autonomistas, etc. De lo cual resultó una mayor adhesión al sistema instaurado por la independencia. Los poetas peruanos tuvieron un papel destacado en el conflicto con España. Miembros, muchos de ellos, de la generación romántica, el 2 de mayo fue una experiencia generacional. Fue su experiencia generacional, el momento culminante del grupo, refiere un estudioso de las generaciones literarias peruanas del siglo XIX, Alberto Arillas. La fecha central de su andadura vital para toda una generación. Ni antes ni después desempeñaron con mayor altura la tarea que la sociedad les tenía asignada, la de recoger en sus versos la voluntad patriótica y nacionalista de los peruanos opuestos a España, sus marinos y sus poderosos buques. La labor de los poetas en circunstancias bélicas solía ser la de animar al pueblo, celebrar sus virtudes, denunciar y burlarse del enemigo, al que también apostrofaba, exaltar el valor y la lucha, etc. Todo ello y más hicieron con largueza los románticos peruanos. Algunas poetisas románticas igualmente sumaron sus voces a las de sus colegas varones. De los 25 románticos consagrados que menciona Ricardo Palma en su ensayo La Bohemia en mi tiempo, 24 más él, 25, por esos años, 3 ya habían desaparecido, muy jóvenes: Alvarado, Bonifaz y Corpancho. De los 22 existentes, 6 no eran poetas, o solo algunas veces habían escrito poesía. En cuanto a los 16 que quedan, conocemos obras en verso, poesía, a veces poemas, o sea, poesías de larga, ¿no?, de larga extensión. Conocemos estas poesías de la mayoría de ellos: Altaus, Arguedas Prada, Carrasco, Cisneros, Fernández, García, Llona, Mancilla, Palma, Pasoldán y Unanue, más conocido como Juan de Arona, Salaverri y Villarán. Además, también poetizaron los bohemios Camacho, Larriva y Ulloa. Les presento a uno de los más importantes, ¿no?, a José Arnaldo Márquez. Márquez, uno de los más inteligentes, brillantes y andariegos románticos peruanos, escribió un documentado ensayo histórico-político sobre las relaciones peruano-españolas. Aquí tienen ustedes la portada, ¿no?, de la obra de Márquez en 2 tomos: El Perú y la España Moderna. Una denuncia, ¿no?, de las acciones antiperuanas, ¿no?, de España en esos años, ¿no?, esos años críticos que hemos mencionado. Pero también un conjunto de documentos, ¿no?, para probar, ¿no?, sus afirmaciones. En realidad, una obra histórica que en su tiempo tuvo mucha vigencia, muchos lectores, ¿no?, y que nos ha dejado, pues, la afición a la historia de esta generación, que tuvo en la historia un sustento, ¿no?, permanente, incluso de sus más importantes, más exquisitas producciones literarias. Los románticos peruanos sintieron profundamente la ocupación de las islas de Chincha por los marinos españoles. Poetizaron indignados: Altaus, Llona, Pasoldán y Unanue, entre otros. Luis Benjamín Cisneros, a quien están conociendo, se hallaba en Francia, desde donde comunicó a su cuñado José Casimiro Ulloa la honda impresión que la noticia de la ocupación de las islas de Chincha le había causado, ¿no? Tienen ustedes allí una parte de la carta que Cisneros le escribe a su cuñado, ¿no?, desde París, no, perdón, desde el puerto de El Havre, un puerto de Francia muy importante, diciéndole pues que ha, realmente se ha quedado anonadado por lo que los españoles han hecho, ¿no? La ocupación sorpresiva y violenta de las islas peruanas de Chincha. Bueno, la toma de las islas de Chincha por la escuadra del almirante español Hernández Pinzón produjo estupor e indignación en muchos peruanos. Se trataba de un acto al que no se le veía ninguna justificación, una verdadera felonía cometida al amparo de la fuerza. Los poetas volcaron de inmediato sus condenas. Altaus afirma que fue el primero de los poetas en cantar contra España por la toma de las islas de Chincha. Bueno, en efecto, su canto guerrero es el título de un poema muy importante de Altaus. Salió publicado en los periódicos de Lima solo dos días después del atentado, ¿no? O sea, el 16 de febrero, el 16 de abril del año 64. Tampoco, también poetizaron Pasonati Unarte, o sea, Juan de Arona, y Salaverry, e incluso este señor, Numa Pompilio Llona, que por aquel tiempo pues era un joven de 34 años y no el señor mayor que están ustedes viendo, ¿no? Era un hombre muy joven, había nacido en Guayaquil, ¿no? Pero llegó al Perú muy, muy niño con su familia y se sentía peruano, ¿no? Se sentía peruano y estuvo totalmente incorporado a nuestra vida literaria, intelectual, ¿no?, etcétera. Y fue muchas veces funcionario del Estado peruano, ¿no? Tuvo responsabilidades muy grandes, incluso fue el encargado de construir en París, ¿no?, el monumento al 2 de mayo, ¿no?, y eso duró muchos años, y también, ¿no?, fue quien trajo, ¿no?, en cientos de piezas, ¿no?, este monumento excepcional, ¿no?, a decir verdad, que podemos ver en la Plaza 2 de Mayo, ¿no?, una obra de arte, producto de muchos artistas franceses que ganaron un concurso, ¿no?, en el cual Llona tuvo una participación muy destacada. Pues Llona escribió esta obra, ¿no?, una de las mejores, ¿no?, producidas a raíz, ¿no?, del problema con España, con motivo de la toma de las islas de Chincha, ¿no?, por la escuadra española. Es un poema y tiene varios capítulos y, bueno, pues refiere diversos incidentes, ¿no?, diversos episodios, ¿no?, de este conflicto. Bien, otro de los poetas que no dejó de alimentar las columnas de los periódicos con sus obras en verso fue Clemente Altaus. Clemente Altaus, el primero que inició, ¿no?, esta poesía antiespañola y sumamente patriótica, ¿no?, de los peruanos del momento. Vean, por ejemplo, los términos de estos versos, ¿no? Reparen un poco en el talante de Altaus, ¿no? Los profundos sentimientos que se manifiestan a través de estos conceptos, ¿no? Porque Altaus era un hombre muy culto, muy refinado, había tenido una excelente educación, pertenecía a la élite limeña, hijo de un alemán, hijo de un militar alemán y de una señora de la aristocracia peruana, pues estaba bien preparado como para, inclusive, en sus versos, ¿no?, referir las páginas históricas condenatorias de España, ¿no?, como la vamos a ver en varias de estas composiciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros no pondremos la flecha voladora a la ardiente bala, ¿no? Las armas mismas, las mismas armas manejamos ahora, el mismo bélico arte nos iguala, a resonante mole destructora, la Numancia, sabremos dar del huracán el ala, y en contra de tu escuadra fulminante, Armstrong nos presta su cañón gigante, ¿no? Semejantes conceptos había manifestado Manuel Lorenzo de Vitaurre muchos años antes, ¿no? Señalándole al rey Fernando VII cómo los americanos, ¿no?, de aquellos años, los de Abascal, no eran, pues, ¿no?, los americanos que encontró Pizarro, o que encontró Cortés, ¿no?, o que encontró el mismo Colón. Salaverry, ¿no?, Carlos Augusto Salaverry, fue otro de los poetas que escribieron mucho por aquellos años, ¿no? Aquí un trozo de una de sus composiciones, en el cual pueden ver la crítica a España por habernos desprovisto de muchas riquezas naturales, ¿no? Las riquezas de Pascu Potosí, y habernos dejado desiertos horizontes después de saquear nuestra opulencia. Incluso nos dejaron sus vicios por herencia, ¿no? Toda esta poesía cargada de imágenes, de condenas, pues se lee mucho, se cultiva, se declama, ¿no?, en esos años tan críticos del conflicto con España, ¿no? Esta, en cambio, es una poesía de Baltaus, ¿no? Tú, España, tan solo nos dejaste males, ¿no? ¿Qué herencia nos dejó España? No se ve nada bueno en lo que deja España. El antihispanismo está al tope, ¿no? Todo es crítica y condena, ¿no? Cuanto tenemos de malo, herencia es tuya, ¿no? No puede ser más dura, ¿no?, la crítica. Es producto del apasionamiento del momento, ¿no? Y aquí también otra versada del mismo Taos, ¿no? En la cual él reconoce, a cierto punto, el mestizaje, ¿no? Pero dice, la sangre, ¿no?, la sangre, tu sangre, España, no es la única sangre que circula por nuestras venas, ¿no? Y cuestiona España la supuesta idea de tener una sola sangre, ¿no? Porque los españoles descienden de fenicios, celtas, cartagineses, ¿no?, godos, moros, etc., ¿no? Bien, esta versada muy bonita de Taos, cuando se refiere al esfuerzo solidario de miles de limeños que fueron al Callao a colaborar con la defensa del puerto, ¿no?, con los trabajos para defender el puerto del ataque español, ¿no? Esta idea también es muy, muy elocuente. Y Márquez, ¿no?, en uno de los textos de su libro El Perú y la España Moderna, ¿no?, también refiere lo mismo, ¿no?, esa participación general, ¿no?, del pueblo de Lima en la defensa del Callao, ¿no?, en esa defensa en la cual hubo ricos y pobres, blancos, negros, indios, etc., ¿no? Todo ello, Altaos y Márquez lo dicen, ¿no?, el uno en verso y el otro en prosa. Bueno, Juan de Arona era otro, uno de los más jóvenes románticos, y él escribió, entre otras obras, este folleto, La España Tetuánica, Tetuánica de Tetuán, ¿no?, Marruecos, norte de África, y La Pinzonada, dos poemas en burla, ¿no?, para satirizar, para hacer mofa de España, ¿no? 1867, La España Tetuánica, ¿no? Al otro lado de la mar de Atlante, al pie de Francia, de la Europa al pie, del África tal vez parte integrante, una región peninsular se ve, ¿no? Del África, ¿no? Vean, esto no es capricho, ¿no? Va toda una intención ofensiva, ¿no?, en los versos muy duros y muy irónicos y cargados de condenación, ¿no?, de Arona hacia España. Y en La Pinzonada, la burla en la persona del almirante Hernández Pinzón, ¿no?, el que ordenó la ocupación de las islas de Chincha. Y Ricardo Palma no podía faltar, ¿no?, no podía faltar, y escribió también una Encerrada Malandrina, ¿no?, también para burlarse de los españoles, específicamente para burlarse de Méndez Núñez, ¿no? como pueden ustedes verificar leyendo la primera estrofa, ¿no? Lo acusa de fanfarrón, como lo llama fanfarrón, ¿no? Dice que salió al barullo del zafarrancho Méndez Núñez gritando paso que mancho, ¿no? El genio de Palma, el genio burlón, satírico, ¿no? Lleno de broma y de un alarde verdaderamente de criollismo, ¿no? Está muy muy presente en esta cencerrada malandina que él no recogió en ninguno de sus poemarios, ¿no? Bueno, muchas gracias. Miembro del número de la Sociedad Peruana de Historia, la Academia Nacional de la Historia, cuya presidencia ha ejercido el Centro de Estudios Históricos Militares, el Instituto de Estudios Históricos Marítimos, la Sociedad Bolivariana del Perú, el Instituto San Martiniano y la Sociedad Geográfica de Lima. Es autor de numerosos libros y artículos sobre historia de la independencia del Perú, incluidas colecciones y antologías documentales, el Colegio de la Inmaculada, la Iglesia Peruana, el Jesuita Francisco de Castillo, etc. Su último libro, en coautoría con José Antonio Benito, es La cronología de la historia de la Iglesia en Perú, 1492-1999. El doctor Armando Nieto nos va a hablar ahora sobre el relato de José Celedonio Currea sobre el 2 de mayo. Gracias, doctor Hopkins, por esta cordial presentación. Quisiera compartir esta noche con ustedes un libro pequeño, de 104 páginas, que es rigurosamente contemporáneo del 2 de mayo. No he encontrado abundante, ni siquiera una mínima biografía del autor José Celedonio Urrea. Basalde lo cita, pero sin ningún comentario en su biografía sobre la historia de la República del Perú, que es un libro, como ustedes saben, bien voluminoso. No hace ningún comentario sobre el libro de Urrea. Quisiera recordar ahora las circunstancias por las cuales ese libro vino a mis manos. Yo fui muy amigo de un ingeniero, Alberto Urquiaga Gálvez, que era sobrino de José Gálvez Barnechea, el autor, el poeta, a quien todos recuerdan, que fue vicepresidente de la República, murió hace unos años. Y un día me dice el ingeniero Urquiaga: padre mío, tengo un libro muy valioso que perteneció a José Gálvez, a su antecesor, pero que a usted le puede ser muy útil, y es este. Se llama Una página gloriosa para la historia del Perú, el 2 de mayo de 1866, escrita por J.C. Urrea. J.C. es José Celedonio, editado en Lima el año 1866, unos meses después de la escena del Callao. Hay una dedicatoria de propia mano del autor, dice: a mi amigo y compañero José, señor doctor Emilio del Solar, su afectísimo José Urrea. Y posteriormente hay un sello que dice Biblioteca de José Gálvez. Pues bien, este libro para mí tiene un mérito enorme. Primero, su cercanía a la jornada del 2 de mayo del 66. Luego, es un libro muy preciso, las fechas, los nombres, y no abunda, sino en el prólogo tal vez un poco la exaltación patriótica que motivó la guerra con España. Quisiera leer el primer párrafo de este prólogo. Al pueblo peruano. Hay hechos que por su importancia y porque proporcionan glorias imperecederas al país donde se realizan, son escasos en la vida de las naciones. El Perú en este momento acaba de engalanar su historia con uno de esos hechos providenciales cuyo brillo será más grande cuanto más se alejen las distancias y las generaciones. La Corte de Madrid, por ostentar poder con una nación a quien creyó débil, quiso humillar al Perú. La providencia ha dispuesto lo contrario. Aquella se ha cubierto de ignominia y este de gloria, dando a conocer al mundo entero que en la tierra de los hijos del sol hay héroes. Luego viene una explicación más del texto, de lo que va a realizar Urrea. Hay unos precedentes que son muy necesarios para un lector que no conozca de cerca la historia de los de Mayo. Ustedes saben que la historia es un continuum, no hay ahí cortes violentos, las cosas tienen una ligazón natural. Y en este caso hay que recordar cuál fue, ya lo habrán oído ustedes en anteriores exposiciones, los hechos principales que motivaron este conflicto. El deseo de España de, por lo menos, imponer su presencia en el Pacífico, y para eso mandaron a la flota que se apodera de las Islas Chincha. Dice así, el alevoso atentado del 14 de abril del año 64. Luego se cita, sin nombrarlo, el ignominioso tratado, que es el Vivanco Pareja, que motivó la sublevación de Prado en Arequipa y de Balta en el norte. Las cosas se fueron complicando hasta que por fin España decide actuar por la fuerza y manda los barcos que usted ya conoce, la Vencedora, la Blanca, Berenguela, Numancia, etc. Luego de esa introducción ya pasa a declarar la escuadra española en el Callao. Ustedes preguntarán, ¿y por qué escogieron el 2 de mayo? El 2 de mayo para los españoles tiene un sentido muy claro de defensa de la patria frente a la invasión napoleónica del año 1808. El 2 de mayo fue la sublevación española que marcó el inicio de la guerra antinapoleónica. Entonces, los barcos españoles estaban en la isla de San Lorenzo, con el jefe Méndez Núñez, decidieron atacar ese día. Ese día, digamos, de tanta importancia para un español. Luego tenemos ya la descripción de los barcos y sobre todo la descripción minuciosa de la defensa peruana. Aquí habría que distinguir nombres que hoy para nosotros no nos dicen mucho, pero que equivalen a artillería: fuertes, torres, baterías. Significa que en estos sitios hay una presencia de cañones, que pueden ser los más comunes en aquella época en el Perú, de dos marcas, Armstrong y Blackley. Y eso está indicado también por el autor en cada capítulo. Las baterías estaban situadas sobre todo en la parte del Callao que da hacia la punta. Sobre todo en esa zona, digamos, al oriente. La parte occidental, lo que vendría a ser hoy Cantolao o el Malecón Pardo, ahí no hubo baterías, por la razón muy sencilla que no se pensaba que iban a atacar por ese lado de la bahía de Chorrillos. Por lo tanto, se concentró la defensa en esa costa que va desde el Real Felipe prácticamente hasta ese estrecho que separa la punta de Bellavista. Ustedes se imaginan que allí estuvieron esas baterías y, esos cañones. Otro dato importante que lo recalca José Celedón Urrea: la unión de los americanos, de los sudamericanos, en la defensa común de la tierra peruana. En ese tiempo todavía no había surgido el diferendo con Chile. Piensen ustedes que el diferendo se acentúa a partir del año 79. Entonces había un entusiasmo común por defender la patria americana. Y él cita, Urrea cita, chilenos, colombianos, ecuatorianos y hasta norteamericanos que hacen causa común con el Perú. Un nombre que siempre me preocupó es Cornelio Borda. Cornelio Borda es un ingeniero, fue un ingeniero colombiano que contribuyó a establecer algunas de las de los fuertes o baterías del Callao. Una anécdota personal. Cuando yo estudié, yo viví en la Avenida Colonial, en la cuarta cuadra, y iba al Colegio de la Inmaculada, que estaba donde estaba yo, en Villarreal, en la Colmena, Nicolás de Piro. Todos los días tenía que pasar forzosamente por la... cruzaba, lo que hoy no se puede hacer, cruzaba la pista del monumento de la plaza, me acercaba a ver el monumento que ha descrito el doctor Olin. Es un monumento hermoso realmente, hecho por un artista francés. Y están algunos nombres de héroes de la guerra. Aún más, hay dos callejuelas, callecitas, que pocos saben a quiénes corresponden. Mejor dicho, no identifican los nombres a callecitas. Una de esas calles es la que está entre la Avenida Colonial y la Avenida Alfonso Duarte. Se llama Miguel Vaquero, un héroe de la guerra. Una callejuela también pequeña que está entre la Avenida Colonial y la actual Avenida Alfonso Duarte, que antes se llamaba Villa Unión, la que conduce al Río Rima, se llamaba Zamora, Coronel Zamora. Estos están citados por Urrea en su libro. Es una forma de mantener el nombre de esos seres en un sitio realmente estratégico del libro. Y una anécdota también muy curiosa. Nosotros, en la Compañía de Jesús, recibíamos cada cierto tiempo refuerzos de España, religiosos, jóvenes que venían a ayudar en las horas de la compañía aquí en el Perú. Entonces me contó el maestro novicio que había ido recibiendo al Callao, al puerto del Callao, y cuando se acerca en el automóvil hacia la Avenida Colonial y ve un hermoso monumento, el hermano pregunta: ¿y esa plaza cómo se llama? Y el padre Torrijos, el maestro, dice: la plaza 2 de mayo. Pero le añadió: pero no es el 2 de mayo de ustedes. Como diciendo, como pensando que el hermano que estaba llegando al Perú estaba admirado de que hubiese un monumento enorme al 2 de mayo antinapoleónico. Esto como anécdota. Pues bien, esas baterías estaban muy bien establecidas. Había un ingeniero, justamente Borda, era bogotano, que contribuyó a la famosa Torre de la Merced, que desgraciadamente tuvo un comienzo fatal, pero no por causa de los proyectiles españoles. A los pocos minutos de iniciar el combate, uno de los cañones se sale de sus bases y retrocede y cae al suelo, lo cual fue un terrible golpe para la defensa peruana. Ninguno pudo, no se podía ya volverlo a poner en su sitio porque ya habían saltado todos los resortes y todos los cables. Pero peor fue el otro accidente, que tampoco fue debido a proyectiles españoles. Fue la trágica muerte del secretario de guerra peruano, José Gálvez, que él estaba dirigiendo prácticamente con otros militares y civiles, estaba dirigiendo el cañoneo contra la fuerza española. Voy a citar lo que dice aquí sobre la causa de este terrible accidente. Dice así: la nave blanca, uno de los barcos españoles da por la Reina Blanca, mandada por el audaz mexicano Topete, es decir, mexicano español, marino Topete, rivalizando con la Numancia, con la que más se había aproximado a nuestros fuegos y que con empeño asestaba sus tiros a la torre de la Merced, sin que se haya podido descubrir hasta ahora la verdadera causa, de repente se incendiaron en ella algunos saquetes de pólvora de 45 libras, que para las nuevas cargas se habían extraído del polvorín que estaba bajo tierra. Una columna inmensa de fuego, humo y polvo se elevó hasta las nubes, y cuando principió a disiparse, se vio descender a manera de estoque los restos despedazados de sus valientes defensores: Gálvez, Borda, Montes, Salcedo, Alarco y Nieto. Este Nieto es el hijo del mariscal Nieto, el héroe de la República, el tiempo de Castillo. Repito, Gálvez, Borda, Montes, Salcedo, Alarco y Nieto habían desaparecido de la tierra y volado al cielo a recibir la corona del martirio. Esto afectó tremendamente la moral peruana, a tal punto que al terminar el combate en la tarde del 2 de mayo, dice Urrea que había un ambiente triste en el pueblo, porque había muerto el ministro de guerra, había muerto varios defensores sin haber recibido el golpe directo de las balas españolas. Fue un accidente fortuito. Sigue diciendo Urrea: después de la explosión, la torre y sitios inmediatos ofrecían a la vista el terrible cuadro de una masa deforme de miembros palpitantes, sangre, ceniza, tierra y retazos uniformes. Los alaridos de los estropeados o abrazados por el incendio eran desgarradores. Por fortuna, los jóvenes que se habían asociado para prestar auxilios en caso de esta naturaleza acudieron al instante contra la bala del enemigo y prestaron oportunos servicios. De entre esa horrorosa mezcla de tierra y de cadáveres destrozados, más tarde se extrajeron los de Gálvez, Borda y Salcedo. El de Gálvez estaba medio carbonizado. En su semblante se notaba un cierto ceño de bravura con que parecía desafiar a nuestros enemigos. De Borda solo se encontró una mano sosteniendo todavía con firmeza el anteojo de revistas con que se había disparado de la torre. El capitán Juan Salcedo, natural de Chile, era un buen oficial. Al estallar en el Perú la revolución, la de Prado, se agregó a ella con licencia de su gobierno. Prestó servicios a la causa de los pueblos y quiso concluir sus nobles propósitos muriendo al pie de uno de los cañones destinados a vengar el ultraje de Valparaíso. Ustedes recuerdan que fue el ataque en Semana Santa de los españoles al puerto chileno. Su semblante revelaba la serenidad del que está resuelto a morir por la libertad. Montes y Alarco, Antonio Alarco, jóvenes valientes y entusiastas, no fueron encontrados sus restos, pero han dejado esculpidos sus nombres con caracteres indelebles entre los de los héroes del 2 de mayo. Luego, con mucha oportunidad, va mencionando hechos fundamentales de ese combate. Muchos de ellos yo no los conocía porque no había leído así cosas muy directas sobre el combate, fuera de algunas informaciones que dio el comercio de esa época, que mandaban por telégrafo, se recibían en Lima y se ponían para el periódico del día siguiente. Aquí pone un episodio, vamos a leer algunos. en la batería en que precipitadamente se había colocado el cañón del pueblo, es este que ven acá, en la hoja, se distinguieron por su valor el capitán de fragata Juan Pedro Pardo de Sela, el capitán de corbeta don Raimundo Cárcamo, Ramón Cárcamo, y el teniente primero de corbeta don Manuel Cárcamo, por cierto, es una atravesada de la avenida colonial. Desgraciadamente ahora tiene muy mala fama por los drogas, por la... Hay intervención de la policía, pero la intervención es, ustedes saben, se puede dilatar cuando hay una propina sustanciosa. El comandante de la batería de Maipú, el intrépido coronel Delfín, en el momento en que el combate era más crudo, subió al parapeto y golpeándose el pecho dirigió un sublime reto al comandante de la Blanca, que era la nave más inmediata. Luego, el teniente Rondón, viendo enredada la bandera peruana, subió al mástil expuesto a los fuegos enemigos y no bajó hasta no verla completamente desenredada. Y así va contando anécdotas que nos pueden dar idea del entusiasmo, el valor y entereza de los defensores del Callao. Después del triunfo, aquí viene la nota sobre lo de Gálvez. Fue la victoria sobre la cual Mariano Ignacio Prado sustentó su siguiente gobierno, como ustedes saben, prosiguió todavía hasta el año 68. Ahora, en la segunda parte de este interesante libro, hay documentos. El primero es la pastoral del arzobispo Goyeneche, arzobispo de Lima. Goyeneche, como ustedes recuerdan, era una familia muy española. Era de alta nobleza. Y este Goyeneche primero fue obispo de Arequipa y luego fue arzobispo de Lima. La anécdota es esta: cuando San Martín llega al Perú, llega a Lima, le manda la Serna a su amigo, a Goyeneche, le manda una nota: Monseñor, escape conmigo hacia la sierra para ya poder después seguir hacia España. Y Goyeneche, con todo interés, yo soy obispo y no puedo abandonar a mi rey. Y se quedó. Luego, en el segundo documento, hay una carta del ministro del Ecuador al presidente del Perú, un embajador que se llama Benigno Malo, y que habla también de la victoria del 12 de mayo. Dice: enviable doctor, excelentísimo señor Prado, enviable suerte la de vuestra excelencia, que acaba de colocar su nombre a la altura de aquellos héroes, identificándolo con un hecho de armas que recuerda aquellas jornadas inmortales y sella los destinos que ella preparó. Luego viene el documento del Estado Mayor General de la Comandancia de las Baterías, y gran mérito tiene haber publicado la relación completa de cada batería con el personal. Por ejemplo, no voy a citar uno por uno, pero cuando habla de la batalla de Maipú, yo he contado hasta 60 personas, desde el coronel graduado Ruperto Delfín hasta los soldados, cada uno con su nombre y apellido, y los agregados de cada batería. Luego viene la batería de Chacabuco, el fuerte de Santa Rosa, con marinos, porque aquí el número de soldados pone marineros, y mandado por capitán de fragata y tenientes. Luego viene la batería provisional de Callao. Esta batería está situada muy cerca del Real Felipe. Algunos de ustedes en clase me preguntaban por qué el Real Felipe no fue utilizado, sencillamente porque era aduana. En la época el local de la aduana del Callao era el Real Felipe. Entonces estaba lleno de bultos y cosas, y no se pudo desbaratar todo eso a tiempo para la defensa, porque hubiese sido muy interesante los disparos desde la altura. Luego, la batería se pita, la Torre de la Merced, donde muere Gálvez, muere Montes, Salcedo, Nieto, luego la batería de Octavo, luego están los oficiales muertos o heridos a consecuencia del día de la fecha. Y finalmente está el discurso de Prado, que es muy interesante, y que al final, el discurso pronunciado por el jefe supremo de la República, al final dice lo siguiente: recuerden que Prado no era presidente, era dictador, se había impuesto sobre Pezet. Dice así: los pueblos me confiaron el poder dictatorial que ejerzo, tan solo durante las circunstancias, pues ellas subsisten mientras sepamos a dónde han huido las naves españolas. Todos es presumir que abandonan las aguas del Pacífico. El mismo día que esta presunción se confirme, convocaré a elecciones y a Congreso. Entre tanto, imprudente sería distraer nuestra atención. Ya anuncia que se lanza, pues, como jefe legal, como presidente legal. Un dato interesante: las ironías de la vida. Hay dos coroneles Zavala en el libro mencionados, y dice que eran de una familia española, efectivamente un notable. El hermano de estos coroneles peruanos era ministro de Marina en España, en los mismos días del 2 de mayo. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Es que el padre, el conde Vallumbroso, el marqués Vallumbroso, tenía familia numerosa, y quedaron algunos de los hijos en el Perú, estos dos, y el otro llegó a ser ministro de Marina de la reina Isabel II, que fue la que envió los barcos españoles al Perú. Muchas gracias. Muy bien, si hay alguna pregunta para nuestros expositores, por favor. Sí, y no verme. Para el padre Nieto, usted mencionó presencia chilena en el combate. Acabo de escuchar que sí, dos baterías, Chacabuco y Maipú, importantes batallas chilenas, ¿verdad? Y encima habló de un coronel Salcedo. Quisiera preguntarle, usted también nombró calles, sí, pequeñas calles. ¿Hay una calle Salcedo en todo caso? ¿Y si se le condecoró póstumamente a ese oficial? No sé, no está el dato aquí, tal vez sea posterior a la publicación del libro, tal vez, ¿no? ¿Otras preguntas? ¿Hay posibilidad de acceder a esa relación de los combatientes? ¿Hay posibilidad de acceder a la relación de los combatientes y de los heridos que está en esa publicación? O sea, ¿es posible accederla en algún sitio, esa relación? Yo creo que eso ha salido en algunas publicaciones posteriores, y creo que en el Comercio también iba saliendo, porque no creo que sea la única fuente esta. No, está muy, muy detallado. Sí. Le pregunto porque en la Sociedad Fundadores de Independencia, sí, vencedores del 2 de mayo y defensores calificados de la patria, hay un libro muy antiguo también del siglo, sí, XIX, que contiene una relación de todos los combatientes, sí, las baterías, qué puestos tenían, qué grados, y una serie de cosas, quiénes, sí, fueron heridos. Y sería interesante confrontar esa relación con esta otra, para ver, claro, si, sí, hay algunas omisiones o completar, sí, la lista. La pena es que muchas, eso lo digo también, como yo mismo caía en ese defecto, ¿no? No saber quiénes son aquellos que están en las calles de Lima, ¿no? Mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, si les digo a ustedes, Ricardo O'Donova, ¿qué idea tienen ustedes? Una calle de Miraflores. Ricardo O'Donova. En la celebración de Trujillo, que hay una me parece que había un cuartel O'Donnell. Pero ese O'Donnell, el Ricardo O'Donnell que saca, estuvo en el O'Donnell, en una de las baterías y en uno de los fuertes. Interesante el dato, yo no sabía. Son dos hermanos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Si me permite, Eduardo, solo una consulta sobre la forma de difundirse estos poemas. La prensa, los periódicos de Lima. Una época de muy buen periodismo. Unos periódicos que tenían una parte de avisos, otra parte de noticias internacionales, otra de noticias nacionales, muchos, por ejemplo, debates en el Congreso, y una sección literaria casi obligatoria, ¿no?, en la cual reproducían los editores de los periódicos poesía, novela, prosa, ensayo, no solo peruanos, ¿no?, sino también extranjeros. De tal manera que el periodismo de ese tiempo es extraordinario como fuente para conocer la literatura. ¿Y se usó teatros, auditorios también, ¿no? Sí, sí, también hay algunas obras escritas para el teatro, ¿no? Hay unas alegorías patrióticas, ¿no?, pequeñas obras de teatro con propósito de exaltación de la patria y patriotismo, ¿no? Algunas obras adaptadas de otras representaciones más antiguas, porque el 28 de julio se celebraba desde la independencia con mucha solemnidad y con mucho fervor y mucho entusiasmo, ¿no? Y los escritores, algunos de ellos bastante jóvenes, también participaban en concursos premiados, ¿no?, para escribir obras de esa naturaleza. ¿Eran los mismos poetas los que recitaban o encargaban? Generalmente eran los mismos poetas, ¿no?, lo que también los hacía muy populares, muy conocidos, ¿no? El pueblo les leía su poesía en los periódicos, más que a través de sus libros. ¿Pregunta? Usted mencionaba de que el patriotismo se hacía llegar a todas las personas del pueblo, pero ¿es el pueblo que constituía solamente las clases altas o incluso también a las zonas andinas y las partes de las regiones? Bueno, estas intervenciones en su mayor parte se han referido a Lima, ¿no? Y en algunos casos lo que pasa en Lima se puede ver también reflejado en otras ciudades principales, ¿no? Digamos, Arequipa, Trujillo, ¿no? En el norte también Piura, Chiclayo. Bueno, tratándose del Perú andino, ciertamente su grado de participación fue menor. Pero no olvidemos que también había autoridades políticas en los departamentos y en las provincias, que las autoridades de Lima enviaban comunicaciones a las provincias para que se dieran también homenajes patrióticos, desfiles, ceremonias, ¿no? El 2 de mayo será celebrado en todo el Perú, no necesariamente en el mes de mayo, ¿no?, sino en los meses siguientes, ¿no?, conforme la noticia llega a los más apartados lugares. Y las autoridades son capaces de organizar ceremonias de reconocimiento y de exaltación, ¿no?, y de celebración de la victoria, ¿no?, porque el 2 de mayo se celebra, se festeja en todos los lugares del Perú. Sí. Bueno, usted mencionaba que el habían algunas poetisas. Quería saber si ellas podían publicar sus poemas de la misma manera que los poetas varones, o si es que había algún tipo de diferenciación cuando iban a concursos, como el que mencionó ahora, si tenían que mandar sus poemas bajo seudónimos o algo por el estilo. Bueno, sí, efectivamente, algunas veces usan seudónimos. Sí, pero en el 2 de mayo se nota que algunas poetas no tienen vergüenza, escriben y publican con su nombre, ¿no? Con su nombre. Y algunos poetas varones celebran que las mujeres participen, ¿no?, porque también son poesías patrióticas, ¿no?, estas poesías escritas por mujeres. Y es de, por ejemplo, admirar que algunas inclusive recomienden a las mujeres alimentar el patriotismo de sus hijos, ¿no?, que no se nieguen a que sus hijos vayan a pelear, ¿no?, que al contrario, los aliente. Eso también se puede hacer. ¿Hay alguna reconocida? ¿Alguna como que resalte más? Sí, sí, hay una señora Bambarén, ¿no? Hay una señora Bambarén, hay una señora Urquiaga, ¿no? Son apellidos que suenan en el mundo de la literatura femenina, que por esos años se está construyendo, ¿no? Por los años 60 ya aparecen algunas mujeres que no tienen reparos en publicar con su nombre, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué impacto tenía el tema de las publicaciones de los románticos en el periodismo de la época y qué impacto tenía en la sociedad? O sea, ahora muchas veces vivimos una sociedad que tiene un carácter apolítico y muchas veces se le echa la culpa a los medios, al periodismo, a ese tipo de cosas. Entonces yo quería saber el aporte y las publicaciones de los románticos, cómo impactaban la sociedad. Bueno, hacia 1860, los mejores escritores peruanos, los que estaban en plena actividad, los que publicaban y eran leídos, en su mayor parte, 9 de cada 10, eran románticos, ¿no? Era el momento de apogeo de esa generación, ¿no? Nacidos alrededor de 1830, 30, 35 años después,